semana, todo el día y toda la noche. Extrema, manda en tu música. Gracias. Hey, tú, mi blog, que siempre le das fuego a Extrema, manden tu música. Tienes que saber que tu negocio va a frontear el mercado si pones tu publicidad aquí. Anúnciate pronto, mi blog, porque con Extrema también vas a mandar en tu venta. Tu emprendimiento se va al éxito, mi blog. Anuncia en Extrema 106.9. Manda en tu música. Y vende todo lo que quieras, mi blog. Hola, ¿estás listo para dar el salto al mundo Steel? Con tu nueva MS-212 tendrás el respaldo de nuestra red de servicio técnico a nivel nacional, que estará ahí para ti en cada paso. Además, disfruta de una garantía de un año. Descubre la calidad y confianza que solo Steel puede ofrecerte. Ven y llévate tu MS-212 en nuestros distribuidores autorizados. ¡Bienvenido al mundo Steel! ¡Atención, Pichanaki! Condominio La Esmeralda te espera. ¡Se están agotando! Aprovecha nuestros precios de preventa con un 10% de descuento exclusivo por tiempo limitado. Adquiere tu lote en el corazón de Pichanaki, dentro de la zona urbana, con áreas recreativas y todos los servicios, agua, luz y desagüe. Escoge el espacio perfecto para tu familia. Te ofrecemos lotes desde 100 hasta 250 metros cuadrados. Vive cerca de escuelas, parques y todo lo que necesitas en un entorno seguro y tranquilo. El momento es ahora. Visítanos hoy y asegura tu futuro en Condominio La Esmeralda. Llámanos al 973-97-2370. Condominio La Esmeralda, tu inversión segura en Pichanaki. Sonshade, 100% originales, hechas para durar. Tecnología de punta en todas nuestras motos. Cuentas con 2 años de garantía y 6 mantenimientos gratis. Nadie te ofrece más. Ven, Avenida Marginal 394, Pichanaki. Tienda Sonshade del Grupo Caimán. Elige tu moto y aventúrate a conquistar tus rutas. Pregunta en tienda los promocionales del mes. En agosto, llévate tu Sunshine. ¿Tú y tu pareja buscan una experiencia nueva y única? Porque se lo merecen. Ya abrimos el primer hostal temático, 50 sombras. Los primeros y únicos con habitaciones BDSM. Sí, BDSM. Para vivir nuevas experiencias y abrir un mundo de posibilidades con tu persona favorita. También tenemos habitaciones temáticas, habitaciones románticas, habitaciones con decoración y habitaciones clásicas. Todas cuentan con Netflix, YouTube, con Smart TV de 50 pulgadas, ventilador, baño privado y amplia cochera. Gran inauguración este miércoles 30 de octubre. Regalaremos pases libres a las primeras 50 parejas que lleguen en moto al hostal desde las 5 de la tarde. Informes y reservaciones al WhatsApp 947-85-1629. 947-85-1629. Hostal 50 Sombras. Algo inolvidable. Algo único para compartir con quien más amas. Visítalo, que no te lo cuente. Te esperamos en la Asociación de Vivienda 7 de septiembre, a 5 cuadras de la Avenida Marginal, en el Complejo Recreacional Moralito Sangani. Hostal 50 Sombras. Te esperamos. Push your hand in my pocket. The cashier laughs. todos escuchan Extrema. Extrema, manda en tu música.